nombre. No estamos pudiendo salir al aire porque estas mujeres acá, Nina ya está descompuesta de risa y nosotras, pero no, volvemos a la seriedad. Estábamos esperando a Martín Malgá, que no se olviden, en un ratito vamos a estar charlando del Código Procesal Penal Civil. Procesal Penal Juvenil. Creí que me lo acordaba todo, pero no. Y aprovechando que está Nati acá y venía ella hablando de que no está bueno decir cualquier cosa en cualquier contexto, y a mí me vino bien para preguntarte, porque es un tema de discusión, de charla, de debate que vamos teniendo con esto de cuando decimos tal cosa fulano no la puede decir. Hay quienes piensan no podemos criminalizar el discurso. Y por otro lado, la malentendida o... Para mí, a mi criterio, la libertad de expresión, que no cualquiera puede decir cualquier cosa, yo coincido en eso, pero también escucho a quien me dice, bueno, no podemos criminalizar el discurso de un piensa diferente. Yo no pienso en el discurso porque piensa diferente, sino medimos el daño. Ah, qué tema. Qué bombita que me tiraste, ¿eh? Sí, a ver cómo la devolvemos. Como desea, yo apuesto que puede. Me estoy acomodando la silla de una manera. A ver, yo creo que uno tiene... Esto es una opinión que va más allá de la sociología, es muy personal. Cuando yo digo que uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, a ver cómo lo digo, tiene que transparentar la trayectoria, el lugar de donde está hablando. Te lo pongo así como para ser diplomática, un ejemplo con la música. Mira, ayer estábamos en el Crear con Mario y le preguntaban cómo había sido su camino a través de la música o por qué cantaba lo que cantaba. Entonces él agarró, tomó la guitarra y tocó Las Golondrinas de Eduardo Falbo, en una versión de Oscar Alem. Así hacemos todo el lado. ¿Qué te quise decir con ese gesto? Primero, te puso en la cara una definición de canto. Él te dice, hola, yo soy un cantautor yupanquiano. Cuando canto, me hago cargo de lo que digo y canto con compromiso. Pero a su vez, estoy posicionado dentro de una trayectoria, de una tradición dentro del campo del folclore. Hubo mucha gente que hizo música, hizo un discurso de una determinada manera y yo las estoy siguiendo. Y hago mi propia traducción de eso. ¿Y quiénes son? El movimiento del nuevo cancionero, el paradigma renovador dentro del folclore, que uno piensa en Carnota, empieza todo ese discurso folclórico que primero hablaba de la tradición no es el gaucho que se sube arriba de caballo, no, es el hombre enmarcado en su paisaje, al interior de relaciones sociales de explotación. Y cuando llegaron los 80, esas relaciones de explotación se le agregaba un componente más, que era, yo quiero un canto democrático. Venimos de una época súper oscura. Ahora queremos hablar de lo que quiere decir que toda haya una pluralidad de discursos. Si lo llevamos a la práctica de hacernos cargo de lo que decimos, tenemos que transparentar estos movimientos. ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde qué posición en el mundo yo estoy diciendo esto? ¿Soy un facho de derecha? Sí, soy un facho de derecha y hablo y opero desde este lugar, ¿no? Y no toda la... Lamentablemente, en este mundo donde nada... donde no existe la equidad. Sí. Hay discursos que pesan menos, más quiero decir. Sí. Entonces, lo que uno le pide a un presidente que diga o que hable, no es lo mismo que le va a pedir al barrendero. No porque sus palabras valgan menos, sino porque la realidad, la acción en la vida social que tiene en ese discurso es diferente. Entonces... hay que ir marcando las responsabilidades de lo que decimos y de lo que hacemos. No sé si soy clara. Sí, absolutamente. Entonces, cuando rechazo un discurso, ¿qué pasa? Cuando rechazo un discurso, puedo rechazarlo argumentando. Yo puedo dialogar, por ahí es que estemos paradas en veredas distintas. Esta grieta, famosa grieta que existe desde la zanja de Alcina, sí, hasta ahora, no es una cosa que se inventó en este momento, viene con historia bastante larga. El tema es este, que Yo puedo dialogar con vos, pero argumentemos. Si vamos a disentir, disentamos con argumentos, con una lógica discursiva, donde yo pueda ver dónde estás parada vos, por qué me estás diciendo lo que estás diciendo. Que la construcción del discurso no sea descalificarte, no sea negarte, porque estamos paradas en distintas veredas. ¿Y por qué no poder terminar una discusión diciendo no estoy de acuerdo con vos? Tal cual. Y en esto de legitimar el discurso, el tema de las redes sociales no le está haciendo bien. Y otra cuestión que yo veo como peligrosa casi, es que los medios de comunicación tomen los discursos de las redes sociales, donde no hay nada de argumento, más que casi siempre es un pensamiento binario. Es esto por esto, el otro por el otro. He visto hasta competencia por muertos. Sí. Entonces, ¿cómo haces con eso? O sea, no está bueno lo que está pasando en lo discursivo. No está bueno lo que está pasando en lo discursivo y en la práctica, porque últimamente no estamos pudiendo pensar en términos de procesos y de relaciones. Pensamos en función de hechos puntuales. Uh-huh. Se me viene esta idea tan linda de Rita Segato de pedagogía de la crueldad. Sí. Yo creo que cuando le negamos a una persona, a un hecho, esa cosa de contextualizarlo, de saber cuál era la trayectoria, el recorrido, de por qué está pasando lo que está pasando, de poderlo pensar a largo plazo, no en los 5 minutos que dura la transmisión en la tele. O esa cosa vacía de Facebook donde no sabemos de dónde viene la noticia, uh-huh, ni quién lo dijo, si la noticia de este año, si la noticia del año anterior, ¿no? Porque las vacía, porque le saca compromiso también, y esto puede ser un palo que no le gusta mucho. Yo también creo que la militancia por Facebook no sirve, porque la militancia del clic es algo muy cómodo. Sí, los discursos, los revolucionarios de teclado, le digo yo. Los revolucionarios de teclado, clase medieros, cómodos, que tienen todo resuelto en ese momento está bien. Uno puede poner un manto de piedad y decir que todas las identidades se construyen a través de la mirada del otro. Eso es la base de la sociología. Pero esta mirada panóptica de Facebook es un poco cansadora. Y hace lo mismo que hacen los medios de comunicación. ¿Cuántos nombres de las chicas que nos han quitado este año a través de episodios de asesinatos violentos, a cuántas le conocemos el nombre? ¿Cuántas le conocemos el rostro? ¿De cuántas sabemos su historia? ¿Quiénes eran? ¿Qué les gustaba? ¿Los sueños que tenían? ¿Qué pensaban hacer con su vida? ¿Qué querían? No, son una foto vacía que pasa. Total, si no es una, va a ser otra mañana, y va a ser otra, y va a ser otra, y va a ser otra. Nos insensibiliza. Sí, eso también me pasa con el exceso de académicas. Y con las conferencias magistrales y con las vacas sagradas, porque eso, y nosotras podemos marcarnos como esa clase o ese sector privilegiado que tenemos acceso. Sí. Pero estamos hablando de un montón de cosas que les pasan a las mujeres que las mujeres ni se enteran. Sí. De que estamos hablando, que estamos estudiando, que estamos conceptualizando y no estamos hablando con ellas y ellas no están ahí. Ese es un mal de la academia, que últimamente creo que cada vez está más acentuado, que es reproducirse a espalda de la sociedad. Y creer que nosotras, a ver, ¿yo quién soy? Hola, soy Natalia Elisa Díaz, si me dicen Elisa se va toda la miércoles. Blanca. Soy burguesa, soy de una clase media acomodada, tranquila. Me pudieron pagar mis estudios. Tuve la suerte de tener una beca de CONICET y poder hacer mis estudios doctorados. Ahora tengo una beca postdoctoral. Realmente tengo un montón de suerte. Pero además, y voy a cerrar con esto las ideas, tengo un montón de soportes afectivos, una red de relaciones súper fuerte que me permitió construir esta trayectoria meramente laboral. Si yo no hubiera tenido a mi compañero que me espera con la comida hecha cada vez que llego de trabajar, que me limpiaba la casa que limpiaba la casa para que yo pudiera escribir mi tesis, que me abrazaba cuando yo no podía escribir una nota, porque me sentía una estúpida que no entendía la teoría. Si yo no hubiera tenido a mi vieja, que me hizo creer todo el tiempo en mí, que yo era tan o más buena que los varones, y que ser inteligente era muy bueno, que además de linda era súper inteligente, y que podía insertarme en un mundo laboral escrito y hecho por varones. Si yo no hubiera tenido toda esa red, yo hoy no hubiera sido socióloga y antropóloga, y cuando veo el cartel de pobrecita Inesita y me veo con esos títulos, me sorprendo. Porque todavía no me acostumbré a que soy eso, supuestamente. El tema es esto. Cuando yo escribí mi tesis doctoral, lo primero que hice fue darla para que la lean. Porque fue una tesis coral. Yo no la escribí sola. La escribí con cada persona que me compartió sus conocimientos. Y hoy muchas teóricas del feminismo, yo no soy teórica del feminismo, no es mi rama de especialización. Aclaro porque me van a venir a dar, porque eso es lo que se hace. Pero siempre me preocupé por pensar que el conocimiento es una construcción colectiva y que yo no tengo la potestad de ir a traducirlas. Ellas pueden nombrarse solas, ellas saben qué necesitan, ¿no? La idea es aprender y trabajar juntas, si no, no tiene sentido. Porque a ellas, a ellos, en mi caso yo hice una tesis sobre danza, básicamente los modos de hacer género, las danzas folclóricas, a mis bailarines realmente, y los que me enseñaban a bailar, y los talleres, y los que me compartían su pasión, no se beneficiaban para nada de las entrevistas, de verme a mí filmando. Todo eso era para mí, para yo tener un doctorado que el día de mañana me permite concursar en una facultad. Claro. ¿No? Y creo que la academia tiene que dejarse de joder con esa posición extractivista, porque somos devoradores. O sea, en esta mercantilización que tiene la universidad, donde estamos en una carrera por obtener títulos y donde a los 35 años ya sos un viejo choto, sí, que ya no tenés nada más para decir, extraemos, vamos y saqueamos. Y la villa es súper cool mientras hacemos el doctorado. Después no fuiste nunca Después no más. Fuimos nunca más. Eso todo el tiempo lo veo. Entonces, es un tema. Por ejemplo, el otro día leía a Camila Sosa Villada que estaba harta de que la llamaran doctorandas de estudios de género para preguntarle qué era ser travesti o para explicarle a ella lo que era el travesti. Chicos, me parece que tenemos el GPS intelectual un poco corrido de lugar y creo que necesitamos una dosis de humildad y dejar de pensarnos como académicos, intelectuales. Intelectual era Marx, era Norbert Elias, gente que escribió cosas con una grositud, Rita Segato, ni siquiera que Rita Segato la castigan porque produce un conocimiento que nos sirve a todas. Porque es generosa, porque nos muestra la cocina de la investigación, sí, porque nos dice cosas que nos sirven para vivir, pero ella no se define como académica ni como intelectual. Y además tiene otra cosa que no muchas escucha. Ah, bueno. Toma de lo que vos le decís, de tus vivencias, para después desarrollar. Es que cuando uno escucha, hace silencio, toma lo que el otro dice, lo repiensa, lo devuelve, el otro contesta. Diálogo. Claro. Eso es lo que se conoce como diálogo. Claro. Ahí radica el éxito. Y ahí está el éxito de cualquier cosa. Uh-huh. Pero volvemos a esto. Para pensar cualquier hecho social, tenemos que ponerlo en diálogo con distintas realidades, con distintas marcas, y ver qué entramado surge. Y verlos en contexto, porque a veces cuando las cosas se hacen una trama, muchas veces son perfectas, son una filigrana, una cosa suavecita. Pero otras cosas, como son un work in progress, son unas ataduras rugosas, unos nudos que no tienen ni ton ni son. Pero bueno, ese es el devenir de lo social. Ese es el devenir de la femineidad. Algo que no está hecho, que está en trabajo todo el tiempo, que es un work in progress, que es incoherente, porque somos incoherentes, chicas, sí, estamos fragmentadas, uh-huh, estamos redefiniendo un montón de cosas, y ahí estamos, y qué lindo, ¿no? en esa qué cosa bien. De estar yendo. Sí, y eso lo decía claramente Judith Blatter cuando dice que dentro de cada mujer habita un montonazo de mujeres diferentes, entonces no podemos nunca definir las mujeres. ¿Y por qué entonces tienen esa manía muchas intelectuales feministas de oclusarnos en una única categoría y hablar de la mujer? Yo no tengo claro qué es la mujer. No. Y bueno, Judith Butler nos entrega esa categoría tan potente de performatividad. Es estar haciéndote y haciéndose. Y poder decir, desde las teorías de la performance, que la feminidad es una actuación permanente. Y eso nos lleva a otras cosas, donde ser mujer es pasar por. Y cada sociedad tiene como un pasar por diferente. Distinto, y pasar es por diferente. Y pasar es porque por. Depende de qué lugar de la sociedad ocupes, va a ser tu pasar por. Bueno, pero es que también nos vamos olvidando de eso de entrecruzar. En una sociedad como la Argentina, no podemos no entrecruzar el género con la raza y con la clase. Con la clase, sobre todas las cosas. Y la raza, chicas, y la raza, porque la raza es una de las coordenadas que rigen nuestros conceptos de belleza, de corporalidad, que obviamente están cruzados con la clase, pero... Pero yo he visto por ahí que es más natural, porque es más cool también cruzar con la raza. Hace un tiempo atrás hubo como una moda de cruzar con la raza. Ahora, con la clase no te lo negocian ni a palos. ¿No te lo negocian en qué aspecto? Hacer el cruce, poder cruzar. Y bueno. Es un tema. Yo con la raza lo veo como más factible y como más cool. Como lo toman como cool, como una modita linda, lo pueden llegar a cruzar. Ahora, cruzarse con la clase no te lo negocian mucho. Mira, hay algunos antropólogos súper interesantes. Por ejemplo, Gustavo Blázquez tiene un libro que se llama Báilalo. Que es sobre los cuartetos, que justamente hace un cruce bastante interesante entre raza y clase, y vas viendo los tipos de femineidades y masculinidades que surgen en el baile. Y es súper, súper, súper interesante. Ya lo vamos a buscar. Para leerlo y para ver. Para ir poniendo las miradas. Para ir poniendo las miradas y por lo menos ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, porque también a veces las academias en función de las provincias van generando guetos y no saben lo que los intelectuales de otros espacios están produciendo, porque a veces tampoco saben ni lo que están trabajando en tu propia facultad. Entonces es todo un tema eso. Pero bueno, qué sé yo. Se nos acabó el tiempo y yo estoy más que muerta de placer. Estamos acá mudas. Valeria y yo mudas escuchándote, que es todo. Mira, es un honor tan grande que estés aquí, que estés en la radio. Es hermoso. Yo te agradezco muchísimo que haya venido. Honor. Sí, el honor también es importante. Bueno, falta que me digas, es una honra. Ahora la de la honra no va conmigo. No, yo la perdí hace rato. Yo con la honra socialmente utilizada conmigo no va, pero no te puedo decir nunca lo de la honra. No, pero el honor a mí me encanta. No, pero te agradezco muchísimo el espacio, el sentirse uno contento y cómodo. Y poder estar en una radio pensándonos. Eso está súper interesante, de ir derivando el pensamiento. A lo mejor no cierra una idea cabalmente, pero ir derivando. Así. Transitando. Esa es una constante en Radio Kermés. Siempre cuando escuches, sí, te juro, acá casi todas y todos funcionamos así y vamos relajando y derivando y abriendo el micrófono a la palabra. Ahora vas a tener unas fans y vas a recibir mensajes, algunos procases capaz. Quiero. Gracias, Vale, por prestarnos a Natalia con tanto cariño y amorosidad. Y gracias, Natalia, por estar aquí. A vos, muchas gracias. Y a vos también. Anina, mi Lina.